santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 109. Te pasó la oportunidad de callar. Hablaste más de la cuenta. Y luego dices que las cosas no te salen bien. ¿No será por hablar de más?